A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar nuestro estudio sobre la escatología bíblica. Ya hemos hecho 3 puntos, una introducción y 2 puntos, y vamos a ver el tercero hoy sobre lo relacionado a el anticristo y su despotismo. Esto es parte de la escatología bíblica. Este futuro para nosotros, futuro y quizás no muy lejano, gobernante mundial que va a aparecer en la esfera o en las arenas de las naciones para empezar a hacer un despótico gobierno, muy soberano humanamente hablando, por supuesto, no podrá nunca vencer y ser más que Jesucristo, pero en la humanidad será prácticamente el gobernante que jamás hubo en la tierra, y esto nos va a llevar un buen tiempo para desarrollar y ver quién es él, quién es ese abominable hombre que se va a levantar, abominable para Dios, y será abominable a todos los creyentes que tendrán que sufrir la gran tribulación. Vamos a orar para comenzar pidiendo la dirección de Dios, y así de esta forma vamos a comenzar. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo de estudio bíblico que nos permites comenzar. Gracias por la oportunidad de hacerlo en libertad, y gracias porque nos permites siempre tener este tiempo de estudiar tu palabra. Gracias por quienes pueden escuchar también, no solo aquí en el templo, sino también en otros lugares, vía internet, vía WhatsApp, vía radio, en otros lugares que por tu gracia se puede transmitir. Bendice, Señor, el corazón de cada uno y que podamos tener un tiempo grato de estudio de tu palabra, para que así de esta forma nosotros podamos seguir adelante. Pedimos, oh Dios, que nos ayudes, nos dirijas y nos acompañes en este tiempo, que tu Espíritu verdaderamente incline nuestros corazones a estudiar tu palabra con entendimiento claro e iluminado por él mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije, vamos a estudiar lo que la Biblia dice, o por lo menos vamos a tocar lo principal en relación al anticristo. Vamos a ver a este personaje que verdaderamente va a hacer un estrago, y como dije, gobernante como él, tan abominable, tan malvado, tan destructor, tan asesino como será él, no habrá otro. Muchos se han levantado en la historia como hombres malos, como personas que han tenido verdaderamente una ambición, no solo por poder, sino también por asesinar, matar y hacer tanto estrago en la humanidad. Pero como el anticristo o el hombre de pecado, como lo llama la Biblia también, por eso ya se lo llama el hombre de pecado, que va a ser tal la iniquidad de él que hasta contra sus propios contemporáneos, sus propios cogobernantes que estarán bajo su sumisión, todos ellos van a estar con temor, porque va a ser un hombre que solo pensará en él, solo en él. De hecho, es tal la maldad de él que el propio Satanás estará dentro de él. La personificación en cuerpo de Satanás será el anticristo. Eso lo vemos más adelante, ya lo vamos a mirar un poco en Apocalipsis 13, cuando vemos que el dragón se posesiona y lo levanta, al que se lo llama ahí la bestia, lo levanta para mostrarse él mismo. Recuerden que Satanás, desde el principio del mundo, desde la creación misma de Dios, ya ha manifestado querer ser más que Dios. Ustedes van a ver hoy mismo que se está levantando mucha gente que tiene cierto deseo de oponerse a todo lo que es Dios. Y no es solamente una persona, y tanto hombres como mujeres se levantan y van en forma antagónica hacia lo que es Dios, hacia lo que son sus principios, hacia lo que es su palabra y hacia lo que son los creyentes mismos, aquellos que respetan, aman y valoran lo que es de Dios. Por eso, hoy de alguna manera se está preparando todas estas ideologías que se levantan hoy, sean por el aborto, sean por muchos tipos de otras cosas. Todo esto se levanta y se da porque lamentablemente la gente en forma intencional está tratando de ir en contra de Dios. Hay que entender también una cosa, que lo relacionado al anticristo, la Biblia lo trata en abundancia. Así que vamos a mirar algunos pasajes que nos van a ayudar a entender esto un poco mejor. Vamos a ir a Génesis, capítulo 49, 16 al 18. Aquí se está contando lo relacionado a Jacob cuando él va a bendecir a sus hijos, o bendecir, o por lo menos profetizar, declarar ciertas cosas que a ellos les iba a pasar en el futuro o serían en el futuro. Prácticamente podemos decir que con este texto comenzamos la doctrina sobre el anticristo, la enseñanza bíblica, como siempre decimos en Doctrina Fundamental y en todo lo que es una enseñanza bíblica, aunque no esté aparejado como doctrina fundamental, pero es parte de una doctrina fundamental. Una enseñanza bíblica, siempre decimos, comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Toda la Biblia trata cada tema, a veces en forma de tipología o cierta precursión del tema en forma simbólica, pero ya el tema se va manifestando y se va viendo desde el Antiguo Testamento y terminando en el Nuevo Testamento, perfeccionando el tema y hasta el estado de glorificación, muchas veces dependiendo la doctrina que estudiamos o la enseñanza. Y también esto del anticristo nos lleva a comenzar en Génesis, y hay mucho en el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos de los que son los o el anticristo. Es importante, hermanos, que entendamos que el Antiguo Testamento nos hace notar a nosotros muchas doctrinas. Quizás algunas no se las ven, pero implícitamente en el pensamiento de Dios estaba, como vemos, por ejemplo, la iglesia. Cuando estuvimos estudiando la iglesia, nosotros decíamos o veíamos bíblicamente que la iglesia en el Antiguo Testamento no está. Pero ¿dónde estaba la iglesia en el Antiguo Testamento? Que aunque no se nombra ni una vez esa palabra, tampoco se ve la posibilidad de que en alguna parte estaba. En el Antiguo Testamento nos habla completamente, a lo largo del tiempo que abarca el Antiguo Testamento, que son estimativamente unos 4.000 años de historia en total, desde Génesis 1:1 hasta Malaquías, al final, capítulo 4, hasta ese versículo, si no mal recuerdo, termina con el versículo 6, hasta ahí se habla de Israel. Principalmente todo ronda alrededor de Israel. Y aunque hablemos de la creación, todo Israel está compactado con el tema de la creación. ¿Cuál fue uno de los pactos que tuvo que respetar Israel y que está en el segundo capítulo de la Biblia? El día de reposo, el séptimo día. Eso era para Israel. Dios quería que Israel respete y tenga en reposo ese séptimo día. Por eso no vamos a ver a la iglesia, pero sí la vamos a ver en el Nuevo Testamento. Sí la vemos ahí, pero ¿dónde estaba en el Antiguo Testamento la iglesia? Era el misterio escondido, por eso no estaba manifestado, estaba escondido en Cristo. Hasta que Cristo no llegara personalmente, personificado y en cuerpo humano, la iglesia no iba a poder ser manifestada. No podría verse, pero estaba en el pensamiento de Dios, estaba en la mente de Dios Y por eso vemos que Pablo, por sobre todo en Efesios, cuando estudiamos ahí, dice que venida la dispensación de los tiempos, ahí llegó la iglesia a ser conocida. No solo como la iglesia, como el grupo de creyentes, sino como la esposa de Cristo, como el cuerpo de Cristo, como edificio de Dios, como templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el templo no era el Espíritu Santo. Tampoco el Espíritu Santo habitaba en cada uno de los israelitas, sino que estaba sobre la nación de Israel, pero no habitaba en ellos, como lo hace en la iglesia. ¿Ven la diferencia? ¿Se dan cuenta? Es importante entender que aunque esa es una doctrina, está implícita, pero comienza en Génesis. Y aunque tengamos que ver eso en el Nuevo Testamento, todas las doctrinas comienzan en el Antiguo Testamento. Y todas van a comenzar de una u otra manera, implícitamente, explícitamente, van a comenzar en Génesis de la Biblia. En el libro de Génesis, si queremos decir. El anticristo, que es lo que estamos estudiando dentro de la escatología bíblica, también comienza allí. Vamos a leer Génesis 49, versículos 16 y 18. O al 18. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Estos tres versículos hablan de este hijo de Jacob, Dan. Y ustedes van a ver que este hijo de Jacob o la descendencia de Dan siempre fue una descendencia problemática en Israel. Cuando ustedes van al libro de Jueces, una de las tribus que andaba deambulando y que estaba aquí y allá y que siempre era violenta, no respetaba mucho los valores de Dios, era Dan. Dan siempre fue un grupo de personas y aunque en cierta época estuvo subyugada por ciertos reyes de Israel o profetas, con todo siempre fue muy rebelde. Y es interesante que cuando vamos a otros pasajes como Daniel, también vamos ahí a Daniel capítulo 11. Tenemos que irnos bastante más adelante ahora. Capítulo 11, versículos 29 al 39. Vamos a ver un pequeño paréntesis acá, profético, 29 al 39. Vamos a ver, hay un tal Antíoco Epífanes en la historia, cuarto, que hace una abominación, hace ciertas cosas y fue muy acérrimo en destruir a Israel y a los israelitas. Y es él el que prácticamente puso lo que se dice una cerda, una chancha o como lo quieran llamar, en el altar para sacrificar a Dios, pero en el templo que era de Dios. En este caso era el segundo templo que había sido o se comenzó a construir en las épocas de Ageo y Zacarías, en las épocas de Esdras y Nehemías, también los que gobernaron a Israel después del cautiverio. Cuando llega el imperio griego, se divide también el imperio griego. Un general griego que iba hacia el sur, en este caso Antíoco Epífanes, es el que llega y hace un destrozo. Muchos respetaron el templo, respetaron a los israelitas, pero este no. Este quería todo. Era el todo o nada. Vamos a leer un poco para entender algunas cosas, pero en realidad el versículo 31 es el que nos interesa. Dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se encenderá con los que abandonen el santo pacto y se levantarán de su parte tropas y profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí es lo que yo les decía, lo que hizo Antíoco Epífanes. También de esa abominación desoladora se habla en el capítulo 9, cuando el santuario sería contaminado. Hay que entender que se quita el continuo sacrificio también en este tiempo porque se había has hecho un sacrilegio en lo que era el templo, los que guardan el pacto, que estos son los israelitas. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y al fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Esto está hablando de la revuelta de los macabeos, cuando ellos hicieron todo lo posible por echar a los griegos y a todos aquellos que habían hecho la abominación en el templo. Ellos se levantaron y realmente a cuesta de su vida, pero lucharon contra todos para echarles y volver a reanudar el culto de Israel en esa época. Obviamente esta profecía no está ligada solamente al futuro, sino tiene también un aspecto histórico importante a tener en cuenta, pero que también de alguna manera prefigura lo que va a suceder en el futuro, lo que va a ocurrir en el futuro. Acuérdense, aquí hay una abominación desoladora que se profetizaba para unas décadas más adelante de la vida de Daniel. Recuerden que Daniel estimativamente vivió un poco más allá después que terminan los 70 años de la cautividad, lo que él ora en el capítulo 9, mirando el libro de Jeremías, y comienza a orar a Dios para ver cuándo terminarían los 70 años. Él saca la cuenta y Daniel posiblemente habrá muerto poco más allá del año 530, o sea, me refiero, 536 termina el cautiverio, pero posiblemente en el 534, 530 antes de Cristo habrá muerto Daniel. Posiblemente antes, no sabemos, pero sabemos que actuó en relación a Ciro y en relación a los primeros emperadores persa para de esa manera poder ayudar a que el pueblo salga de Babilonia y se vaya con Esdras, la primera migración hacia, o la primera ida con Esdras, se vayan hacia lo que era el tema de, que era volver a Jerusalén para empezar a edificar la ciudad y el templo, el edicto famoso que hizo Ciro, que había hecho, y Darío también lo ratificó en el tiempo también de Nehemías. Así que es importante que nosotros veamos estos aspectos históricos y entendamos que Dios usó a algunos personajes en la antigüedad, antes que Cristo llegara, para prefigurar el desastre que iba a pasar también en el futuro. Cómo la maldad del pecado es a tal punto, y Satanás realmente usa hombres en la historia para hacer estragos principalmente contra su pueblo Israel. Y recuerden que el anticristo no tiene tanto que ver. Aquí hay otra diferencia importante de las que ya estamos diciendo en los estudios anteriores. Hay otra diferencia, que el anticristo no tiene tanto que ver con la iglesia, sino con Israel. Y principalmente al partir del capítulo 12 de Apocalipsis, cuando se levantará contra los que guardan su nombre, contra el pueblo de Dios, y se levantará también contra los 144.000 que predican el Evangelio de Dios, que predican a Dios, que vemos su presentación en el capítulo 7 de Apocalipsis y en el 14. Hombres santos, hombres puros, y que dice la Biblia que tienen el sello de Dios, también va a ir contra lo que el capítulo 12 de Apocalipsis dice, con los que quedan, con los que aún quedan de la descendencia de la mujer. Así que es importante entender bien estas cosas para no perdernos, pero sigamos un poquito más adelante. Quedamos en el versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más impugnables. Ese Dios ajeno es el falso profeta en el capítulo 13 de Apocalipsis. Seguimos. Y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Bueno, Hay algunos asuntos acá que son históricos, ya han pasado, y otros asuntos que quedan para el futuro también. Es interesante que dice que va a honrar solamente al Dios de la fortaleza, fortaleza humana, por supuesto, al Dios. Dice que al Dios del cielo no lo va a honrar. Entonces, ¿cuál es ese Dios de la fortaleza al que Daniel se refiere y profetiza y que tipificaba de alguna manera Antíoco Epífanes IV? Es al anticristo en el futuro. Esa imagen, eso que él se va a hacer, que va a preparar para poder tener todo en la tierra, esa imagen que el falso profeta va a hacer para que todos los habitantes de la tierra lo adoren. Esa imagen, para adorar esa imagen, también tendrán que ser sellados en la mano derecha o en la frente, lo que se llama la famosa marca de la bestia. Todo ello van a tener que tener en cuenta para poder hacer esto. Y de esta forma vamos viendo cómo en el Antiguo Testamento el Señor nos estaba mostrando de este personaje tan hostil a la voluntad de Dios, tan antagónico, tan contrario a todos los principios divinos. Nosotros vemos también que se habla de esa abominación desoladora que va a ser. Y fíjense que cuando nosotros miramos el versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Si ustedes van, ahora vamos a ir enseguida al capítulo 13 y vamos a ver cómo dice que él hace milagros, que va a hacer incluso grandes portentos delante de la humanidad. Y tal va a ser la fama, tal va a ser el poder que va a demostrar la bestia, que la gente dirá, ¿quién como la bestia? ¿Quién contra ella? Va a ser tal el carisma que va a lograr el anticristo en las naciones, en los pueblos, y el temor también que va a lograr de la gente. Le van a tener mucho miedo, a su vez, que va a ser tan grande que verdaderamente lo van a tomar como un Dios en la tierra o como Dios en la tierra. Lamentablemente van a ser engañados, pero así como hoy mucha gente no quiere adorar a Dios, no quiere servir a Dios, no quiere estar en relación a Dios, si no van a querer estar con el Dios del cielo, tendrán que soportar a este Dios en la tierra, a esta persona superpoderosa, que quieran o no adorar, lo van a tener que adorar. Mucha gente hoy se rebela contra todo lo que es adoración, contra todo lo que es depender de algo, pero a este no lo contra este no se podrán rebelar, porque el que se rebele. Bueno, vamos a seguir un poquito, vamos a Mateo, vamos ahora sí al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 24, les había dicho que Jesús hablaba de esa abominación desoladora. Vamos al versículo 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de la que se habló por medio del profeta Daniel, que está en el lugar santo, el que lee, entienda. ¿Por qué sabemos que lo de Daniel capítulo 11 es algo para el futuro también? No solo para ese aspecto histórico, no muchas décadas después de lo que Daniel había dicho, no muchas décadas había sucedido eso. ¿Por qué sabemos? Porque Jesús habla que va a haber una abominación desoladora otra vez. Daniel dice, o habló y profetizó para su tiempo cercano, pero también profetizaba para un tiempo futuro. Habría una peor abominación que la de Antíoco Epífanes, porque él puso una cerda, una puerca, una chancha, como lo quieran llamar. Pero en el caso del futuro, cuando esté el templo hecho en Israel, se va a sentar el mismo anticristo, como vamos a ver en 2 Tesalonicenses. Se va a sentar haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios y dándose como a Dios y también desechando todo lo que es objeto de culto. Solo él tendrá que ser adorado. Esa va a ser una peor abominación, porque una chancha, bueno, una puerca, una cerda, bueno, es un animal que lo van a colocar ahí, bueno, a cuesta de lo que sea, lo colocan y lo ponen, pero es una contra su voluntad. Pero este personaje voluntariamente se colocará en el templo, se sentará en el templo y comenzará a gobernar al mundo desde el templo de Jerusalén. Por eso él va a permitir que se construya el templo. Él va a hacer el pacto de paz que habla Daniel en el capítulo 9 de su libro. Pero eso solo será para que él logre, llegado su momento, entronarse en ese lugar, porque el anticristo sabe lo que va a pasar en el milenio. Él conoce bien lo que va a suceder y sabe que en el milenio, en el templo, va a estar reinando Jesucristo. Y él va a querer engañar a Israel con esto, pero Israel se dará cuenta, ya será tarde, pero se dará cuenta que es un engaño. Y por eso vendrá la persecución que se habla tan fieramente en el capítulo 12 de Apocalipsis, que si no es porque Dios liberta a algunos con alas de águila y los lleva a un lugar y los guarda, Israel hubiera sido exterminado completamente. Pero son llevados para ser cuidados por 1260 días, dice la Biblia. 1260 días. Estamos hablando de 3 años y medio que estarán guardados, alimentados y refugiados por Dios. Jesús habló de una abominación desoladora que va a venir y que todavía no llegó. Porque esa abominación desoladora, según vemos en Daniel 9 y en Daniel 11, tenemos que entender que esa abominación será algo que sucederá con el pueblo del pacto. ¿Y cuál es el pueblo del pacto? No es la iglesia, es Israel. ¿Dónde está el lugar santo? Está en el templo en Jerusalén, no en todo el mundo en un templo que hagamos por ahí en cualquier otro país. Está en Jerusalén. Y el pueblo del pacto, el pueblo, no el grupo de gente, la iglesia del pacto, sino el pueblo del pacto es Israel. No hay otro pueblo. Y aunque Jesús hizo un nuevo pacto, no lo hizo con un pueblo. Lo hizo para que todos bajo ese pacto puedan acceder al camino nuevo y vivo, como lo explica el autor a los Hebreos, para que nosotros podamos tener acceso libre a Dios. Pero no vía un templo, no vía un sacrificio cada vez que tenemos que acceder ahí, sino vía el sacrificio hecho una vez y para siempre por Cristo. Es muy diferente el pacto nuevo que hace Jesús, que incluso va a también ser parte de ese pacto para Israel, porque es lo que profetizó Jeremías, capítulo 31, 31 al 34. También Ezequiel lo profetizó. Y Jeremías lo repite, lo ratifica ese pacto en otro pasaje, en otro capítulo. Por eso, el pueblo del pacto es Israel y ese pueblo es el que va a tener que soportar la maldad y la persecución acérrima que va a ser este personaje. Un personaje, como decíamos, muy malvado, muy acérrimo en lo que él va a hacer en maldad contra el pueblo de Dios. Vamos ahora sí a 2 Tesalonicenses 2. 7 al 12. La hermana pregunta acá si el capítulo 24 y 25 de Mateo no es para la iglesia. No. Todo el capítulo 24 y 25 son capítulos muy proféticos, pero en relación a Israel, no a la iglesia. Nunca tomemos esos capítulos como prioridad para la iglesia, sino recuerden que Mateo habló mucho para Israel. Habló principalmente y su evangelio ha sido hecho para Israel y es el evangelio del reino, pero del reino también físico. Que la iglesia, aunque participa en cierto modo en ese reino, no es en sí el reino, sino que el reino es para Israel. Y el capítulo 24 de Mateo 25 habla principalmente para Israel. Por eso habla de bodas, habla de fiestas, habla de ciertas cosas que los israelitas estaban acostumbrados a hacer. Y habla mucho de un templo futuro y habla de la higuera. Y la higuera no se relaciona a la iglesia, sino se relaciona a Israel. Como estado social, político y como nación. Acuérdense lo que dijimos ya en los estudios anteriores. Israel está comparado con 3 árboles o con 3 plantas. La higuera, la vid y el olivo. Cada una tiene un simbolismo. La higuera, como decíamos, estado nacional, político y social. La vid, su relación espiritual con Dios. Por eso vemos ahí en Juan capítulo 15, cuando él dice, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pero eso es principalmente para Israel. Y aunque nosotros también no podemos hacer nada sin Dios, por supuesto, sin Jesucristo, somos nada delante de los hombres si estamos separados de Cristo. Pero en el aspecto de Israel es la relación espiritual que tienen. Por eso ustedes van a Ezequiel, la profecía que se hace, si no mal recuerdo, en el capítulo 17 de Ezequiel, pueden verificar, él habla que él era un sarmiento y había un vástago que fue, pero las ramas lamentablemente no funcionaron bien. Esto podemos ver también varios pasajes del Antiguo Testamento. El aspecto del olivo es lo que sería la parte sacerdotal del pueblo de Israel, lo que Pablo explicó allá en el capítulo 11 a los romanos. Hoy el sacerdocio santo de Israel está perdido, pero volverán a ser reyes y sacerdotes para Dios, porque Él los va a librar y los va a llevar a ese ministerio, y eso lo explica claramente después proféticamente Ezequiel a partir del capítulo 40 hasta el 48, en especial hasta el 46. Pero es importante que entendamos esto, que hay capítulos incluso en el Nuevo Testamento que no se está hablando tanto a la iglesia, sino a Israel, o la diferencia entre Israel y la iglesia, que eso lo vemos en Romanos 9 al 11. Estos tres capítulos no están relacionados principalmente a la iglesia, sino están relacionados a Israel y su historia. Por eso mucho cuidado cuando se usa el capítulo 9, por sobre todo el calvinismo lo usa para decir que Dios es misericordioso con unos y con otros los reprueba. No quiere ser misericordioso. A unos sí les salva y a otros no les salva. No está hablando de los salvos o no salvos, de la elección de Dios en relación a quién se salvará y quién no se salvará. Se está hablando de personas que escogió Dios, como Jacob y no a Esaú, que también escogió a un faraón de la dinastía egipcia para mostrar su poder, porque es lo que vemos en Éxodo. Cuando nosotros vamos y comparamos los pasajes con toda la Biblia, no hay problema de errar la interpretación. El problema es que cuando queremos enfocarnos en una teología humana o que haya marcado un personaje en la historia, es donde empezamos a fracasar en nuestra enseñanza doctrinal. Por eso, haciendo este paréntesis que hicimos recién, entendamos una cosa: Israel no es lo mismo que la iglesia. Y separemos, porque el propio Jesús separó lo que era una cosa y la otra. Y aunque no creamos, hermanos, aunque nos cueste aceptar esto, pero Jesús en su ministerio habló más hacia Israel y para Israel que para la iglesia. ¿Quiénes son los que abrieron el panorama de la enseñanza de la palabra de Jesús a la iglesia? Fueron los apóstoles. Por eso son tan importantes y es tan importante el ministerio apostólico. Por eso en el libro de Hechos vamos viendo esa transición. Por eso también el libro de Hechos es de cuidado cuando vamos a estudiar, porque es un libro de la transición entre el antiguo pacto y la vivencia del nuevo pacto, entre la iglesia israelita y la iglesia gentil. La iglesia que se compone solo de israelitas y la iglesia solo de gentiles, y la iglesia mixta de israelitas y gentiles. ¿Entienden? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si no sabemos separar estas cosas, nos vamos a perder, hermanos. Y acá no hay teología de las dispensaciones, que somos dispensacionalistas, que somos pre-esto, pre-aquello. Estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando de lo que la Biblia nos hace ver muy claramente. Y hay que aprender a respetar estos términos bíblicos y estas formas que el Señor nos ha dejado trazado su palabra. Bien, vamos a ver entonces 2 Tesalonicenses, dijimos 2, 7 al 12, hablando del anticristo, retomando otra vez, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que hay quien ahora lo detiene hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será manifestado aquel, aquel inicuo, así se lo llama. Fíjense los nombres que vamos a tener acá en este capítulo o en estos versículos. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es según operación de... ¿De quién? De Satanás. Y ustedes ven eso también en el capítulo 13 de Apocalipsis, ya vamos a ir ahí. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se acuerdan de Daniel 11? Lo que decía, que con mucha sabiduría, mucho prodigio, mucho poder. Así se va a manifestar, así llegará el anticristo. Bien, continuamos. Y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por esto Dios les enviará operación de error para que crean en la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la iniquidad. Ojo con el versículo 11 y 12, con esto de que Dios manda un poder engañoso. ¿En qué tiempo va a mandar el poder engañoso para que crean la mentira? ¿En el tiempo de la iglesia o de la gran tribulación? Guarda acá. Cuidado el contexto histórico donde vamos a estar hablando. Porque hay muchos que dicen, vio acá está. Porque Dios les manda un poder engañoso para que no crean, para que no acepten la verdad, no acepten a Cristo. ¿Quiénes son los que no van a aceptar a Cristo en la gran tribulación? Los que se rendirán y adorarán a la bestia, se dejarán marcar. Pero ese tiempo es diferente. Hoy el evangelio está ofertado a todo el mundo. Cristo nos hace ver que Él ha muerto por todo el mundo y está dispuesto a salvar a todos. No tiene problema. Es más, el propio Pablo en Timoteo dice que Dios quiere que todos los hombres, todos, no algunos, todos los hombres sean salvos. Hablando, y no está hablando de hombres en el género, está hablando de la humanidad, está hablando de todos, hombres y mujeres que sean salvos. Pero no todos aceptan. Pero la gran tribulación va a estar plagado de un grave problema y que va a ser del engaño, la maldad y la ausencia ¿de quién? Del Espíritu de Dios, hasta que sea quitado de en medio. Primero va a ser, si nosotros miramos, vamos a un poquito más atrás de lo que leímos al final, porque ya está obrando, versículo 7, el misterio de la iniquidad, solamente que hay quien ahora lo detiene hasta que el mismo sea quitado de en medio. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hay un quién, hay un este, la iglesia y el Espíritu Santo. Una vez que ellos sean quitados de este lugar, el engaño fluirá, pero a borbotones. Fluirá como un río por todo el mundo. Y aunque el anticristo, como vimos en el capítulo 6 del estudio anterior, vendrá primero en un caballo blanco montado con un arco, que vemos que al parecer no tiene flecha, y dice que salió para vencer. Salió venciendo y para vencer. Él, nada se va a oponer a él. Todo lo que él va a querer, él lo va a lograr, sin ningún problema. Quieran o no los hombres, y el engaño empezará a fluir. El poder engañoso comenzará a fluir. Cuidado con el versículo, repito, 11 y 12 de este capítulo, porque se está hablando de ese tiempo en que se va a manifestar el hombre de pecado, en que se va a manifestar este inicuo. Mientras él no se manifieste, Dios seguirá dando libertad a los hombres para que puedan conocer el evangelio y recibir a Cristo como Salvador personal. Y aunque seguirá dando libertad también en la gran tribulación para que conozcan a Cristo por la rebeldía de los hombres, ahora Dios no está mandando el poder engañoso, pero el poder engañoso se va a levantar en la persona del anticristo y él engañará a muchos. Ahora lo vamos a ver enseguida en el capítulo 13. Va a engañar a muchos para que crean la mentira y no la verdad de Jesucristo. Vamos ahora sí a Apocalipsis capítulo 13. Nos quedan todavía dos pasajes que nos van a ayudar a entender un poco más esto del anticristo. Quise tomar un mensaje especial para esto porque así entendemos qué va a ser parte de la gran tribulación y quién va a hacer que justamente la gran tribulación, o por lo menos uno de los protagonistas que va a hacer que sea tan difícil ese tiempo. Versículo 1 hasta el 9. ¿Sí? Apocalipsis 13. Y yo estaba en pie sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre las cabezas de ellas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies eran como de oso. Y su boca como boca de león, y de el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad. Fíjense cómo comienza este hombre. Primero, es comparado a varias bestias. Es comparado con varias bestias porque una sola, ¿se acuerdan que en Daniel 8 vemos ahí que hay los imperios mundiales? Son comparados con animales. Son comparados con, hay un león, hay un carnero con cuernos distintos, uno más grande que el otro, porque estábamos hablando del imperio Medo-Persa, Acuérdense que los persas eran más poderosos que los medos. Los medos ayudaron a los persas a conquistar Babilonia, pero el reino medo no era tan fuerte. Por eso el carnero es como que tiene diferentes tipos de cuernos. Ahora, después de él había venido también el macho cabrío con un solo cuerno y después uno que tenía cuatro cuernos. Acuerden que la palabra cuernos en la profecía siempre significa poder y reino. Por eso ustedes en las Biblias antiguas, en las versiones más antiguas, van a ver que se habla, en vez de decir tu poder, se dice tu cuerno. ¿Pero por qué? Porque implica poder, gloria y majestad. O sea, el cuerno siempre se hace notar algo como un gobierno. Por eso este macho cabrío que aparece como tercer animal es el que viene, es ese animal que viene primero con Alejandro Magno, que fue el que formó el imperio griego, el que venció a los persas, y después se dividen, hay cuatro cuernos, dice, y que uno de ellos dice que creció más después. Todavía eso vamos viendo. Todo esto cuando ustedes leen los capítulos de Daniel a veces es medio confuso, pero cuando vamos viendo qué significa cada cosa proféticamente hablando, ahí podemos armar un poco mejor el rompecabezas para entender esto. Esos cuatro cuernos que aparecen después son los cuatro generales que se dividen después de la muerte de Alejandro Magno. Ahora, después aparece, dice Daniel, una bestia grande. Una bestia que pisoteaba todo, que rompía todo. Dice que destrozaba todo lo que estaba a su paso. Está hablando del Imperio Romano. Ya no lo compara con un animal. No hay un animal. Pero Daniel en otro capítulo, capítulo 10, también está hablando de otras bestias. Y entre esas bestias que él está hablando del oso. De ese oso. Acá nosotros vemos que la bestia que vi era semejante, dice, a un leopardo, que también vemos en Daniel el leopardo, que simbolizaba al imperio griego, que con una rapidez impresionante conquistó el mundo. En cuestión de 10 años, Alejandro Magno conquistó todo el mundo. Lo que para algunos imperios era necesario décadas y décadas, como Babilonia, que duró 70 años, el imperio persa casi 100 años, pero después viene Alejandro Magno y en cuestión de 10 años domina el mundo entero. Dice que una de las causas de su muerte fue la depresión, aparte de que haya tenido otros problemas de salud por causas de insectos y otras cosas, pero dice que una de las cosas que estaba decepcionado Alejandro Magno era que no había más que conquistar. Habían conquistado todo. El leopardo corre rápido, es un animal que es muy rápido para cazar su presa. Hace todo en una manera muy veloz, parecido a lo que se llama también un animal muy parecido al leopardo, es la chita, que es el felino más rápido de todos. Corre a una velocidad impresionante. Así era Alejandro Magno. Todo iba abrumando el mundo entero. Nadie lo podía resistir. En 10 años tenía todo conquistado. Leopardo. Así será el anticristo. Rápidamente. 7 años durará su imperio nomás. 7 años. En 7 años dominará todo el mundo impío. Y hasta estará, por supuesto, sobre los que no quieran aceptar, a los que él va a querer matarlos, pero será el soberano sobre ellos. Aunque Dios estará cuidando y ayudando a los que estarán sufriendo en la gran tribulación, con todo, ellos van a tener que estar bajo este loco que va a gobernar el mundo. Y sus pies eran, dice, como el oso. El oso demanda fuerza. Es un animal muy poderoso en fuerza y aparte un animal muy portentoso, y más cuando se para y va a estar listo para el ataque, es un animal de mucha fuerza. El oso demuestra la fuerza que tendrá, el poder de fornidad que tendrá. Después dice, y boca como de león. ¿El león qué es? Entre los animales y las fábulas y todo lo que hacemos, ¿quién es el león? El rey de la selva. El primer imperio fue Babilonia. Fue el imperio más poderoso que se levantó. Todos los otros imperios, ninguno fue tan poderoso como Babilonia. Acuérdense del sueño del capítulo 2 que tuvo el rey Nabucodonosor y que describe Daniel. Cabeza de oro, hombros y brazos de plata, pecho y estómago, hasta lo que era el vientre, mejor dicho, y la parte de arriba de las piernas, las caderas, era bronce. Las piernas, dice que eran de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Ustedes van a ver que va degradándose la calidad de material a medida que va bajando de la cabeza a los pies esa estatua gigante o esa imagen que soñó Nabucodonosor. Daniel le hace notar que él era esa cabeza de oro. Babilonia era esa cabeza de oro. Era el reino más hermoso, más bello, más rico, más inteligente, más sabio que todos. Después vendría otro, que sería dentro de todo de gran valor, pero ya no tan poderoso, no tan fuerte, no tan impresionante en gloria como lo fue Babilonia, Persia. Y así continuaría hasta que venga la destrucción. Recuerden que el hierro y el barro cocido se hace notar que es ese reino que todavía no está llegando, que es del anticristo. Es importante que nosotros entendamos bien esto para no perdernos un poco en el tema de la profecía. Sigamos un poco más. Al final del 2 dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad. Todo el poder viene de una persona y es el dragón. El dragón obviamente ya sabemos quién es, porque en el capítulo 12 se nos hace ver quiénes son, quién es ese dragón, y al principio en el versículo 1. Ese dragón de 7 cabezas, 7 diademas y que persigue a la mujer, que es la nación de Israel en la gran tribulación. Cuando es echado del cielo, el dragón y todos sus ángeles o sus estrellas, como dice capítulo 12, es echado y arrastra la tercera parte de las estrellas, los ángeles, ese dragón es Satanás. Pero él ahora va a través de un personaje, de un hombre en esta tierra, se va a fundir en él y va a gobernar al mundo. Seguimos, versículo 13 en adelante. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de quién. De la bestia. Toda la tierra. ¿Se acuerdan del poder engañoso que hablábamos para que crean la mentira? El poder engañoso, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca para hablar grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Esto quiere decir 1260 días o 3 años y medio. Recuerden, y cuidado acá, porque si ustedes van a hacer la cuenta de 42 meses según los años nuestros, no le va a dar. Tenemos que conjugar los 1260 días que se hablan en el capítulo 12, tenemos que conjugar los 3 años y medios que se hablan. Recuerden que la semana 70, que hablamos en el estudio anterior, la semana 70 de Daniel son semanas de años, 7 años. Si ustedes van a ser de acuerdo a los años nuestros, sí, ahí podemos respetar los años, los 7 años. Pero ¿cómo resolvemos el problema de los 1260 días? Porque si hacen de acuerdo a nuestros años de 365 días, no les va a dar la cuenta. Los años proféticos, recuerden, son de 360 días, no más. 360 días. Los años proféticos que Dios ha estipulado, por eso da 1260 días, que son 42 meses, o que son también, porque le va a dar más de 42 meses si hacen con 365 días los años. Por eso es importante también tener estas pequeñas cuentas, estas pequeñas matemáticas en la profecía, para entender un poco la perfección y lo correcto que Dios ha trazado en su palabra. Recuerden que Él escoge que los días cada año sean 360 días y no 365. Nosotros tenemos un calendario un poco distinto, pero no es el calendario profético de la Biblia. Es el de los romanos, el gregoriano, pero no tenemos el calendario profético de la Biblia, el que nosotros usamos actualmente. Bueno, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlo. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y lengua y nación. Ahora, nosotros en Génesis 49 habíamos visto que Dan era como qué, como serpiente en el camino. Él era como esa serpiente. Y acá está hablando de un dragón de cabezas. Y es interesante que el dragón tiene algo bastante parecido a la serpiente. Tiene un cuerpo similar, obviamente en mayor tamaño. Lo único que le diferencia de la serpiente es que tiene alas y que tiene también fuego, que exhala fuego de su boca. Pero la serpiente antigua, como también se le dice en el capítulo 12, así se lo llama a él. A ver, vamos al capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra. El dragón, la serpiente, es la misma. La serpiente que habló Jacob es esa serpiente que en la antigüedad haría tropezar, que haría caer a Israel. Porque recuerden, hoy Israel está cabalgando grande entre las naciones. Hoy Israel es muy poderoso. Incluso le tienen miedo. Grandes potencias mundiales tienen miedo a Israel porque saben que Israel se ataca y se va a defender, lo va a hacer y no lo van a poder así nomás frenar. Pero en la época del anticristo, sí. Él va a dominar sobre Israel y va a hacer caer a Israel como nación. Caer como nación, aunque no los destruirá completamente. Bien, seguimos. Y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Aquí se manifiesta la bestia, aquí se manifiesta este hombre de pecado. En las arenas del mundo surge, obviamente cuando vemos otros pasajes vamos a ver que él surge en la zona de Europa, pero su intención principal es llegar a Israel para sentarse y hacerse pasar por Dios. Y ser adorado solo él y nadie más. ¿Cuál será el fin del anticristo? ¿Cuál será el fin de este hombre de pecado, de este inicuo, de esta bestia, como se la llama también, de este malo, como lo dicen en los Salmos, de este defraudador, de este estafador, de este hombre que va a llegar y va a hacer todo de acuerdo a su arbitrio, que no le va a importar nada del mundo, ni Dios ni nadie, y por sobre todo perseguirá al pueblo de Dios en una manera increíble, como jamás Israel haya sido perseguido? Sí, muchos persiguieron a Israel en la historia. La Iglesia Católica, Hitler, Stalin, la Unión Soviética en general, muchas otras naciones hicieron, los musulmanes hoy persiguen a los israelitas, pero ninguno de ellos va a matar tantos israelitas como lo va a hacer este hombre. Es a tal punto la persecución que dice la Biblia en Romanos 11 al final que solo un remanente será salvo. Un remanente nomás. Cuando se habla de la palabra remanente es simplemente un grupo pequeño que se salvará. Y desde ese grupo pequeño, desde ese remanente, Dios va a repoblar de israelitas en el milenio. De ese remanente va a ser de donde se va a provistar el Señor para poder repoblar y hacer un nuevo Israel en su reino. Vamos a terminar con el capítulo 19, 11 al 21. Nosotros vemos la destrucción del anticristo de todo lo que es la bestia. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea y sus ojos eran como llama de fuego y tenía sobre su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre se llama el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos lo seguían en caballos blancos vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo, venid y congregaos para la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos libres y siervos pequeños y grandes, y vi a la bestia, y aquí viene el fin, y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Qué impresionante va a ser todo esto, hermanos. No solo la llegada, que ya esto vamos a ver la próxima semana o el próximo estudio. Qué impresionante será la llegada de nuestro Señor Jesucristo para ver un mundo totalmente despreciable, lleno de guerras y de maldad. Pero el Señor Jesús venciendo, aves preparadas para hacer la limpieza completa de todo lo que será la muerte que va a haber. No sé si el anticristo matará tanta gente como Jesús matará en su segunda venida en la impiedad y a todos estos reyes, naciones que están aquí en este mundo. Hermanos, demos gracias a Dios que a pesar de la enorme maldad que va a haber en la gran tribulación producida por el anticristo, Dios dará un final feliz a todo. Gracias a Dios porque Él verdaderamente va a librar a su pueblo, Israel. A la iglesia ya la va a librar antes, pero a su pueblo Israel también librará. Y todos podremos encontrarnos en su presencia y adorar al Señor en el milenio que espera. También será un tema que lo vamos a tratar en su momento. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque ella nos enseña tantas cosas. Gracias por lo que podemos aprender de ella y conocer. Y gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es grande. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.